que pasa por las noches. Yo soy el que te canta en tu balcón. Yo soy el que te mira en la ventana. Yo soy tu fiel amante adorador. Yo soy el que te pasa por las noches. Yo soy el que te dice siempre ven. Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura, que siempre yo llevaré. Y si mañana tal vez tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó, yo buscaré entonces las estrellas. Siempre yo llevaré.